Bueno, Dylan, un partido, se ganó Cañuelas 2-0, ¿cómo lo viste? Y el primer tiempo lo vi muy flojo, lo vimos todo, al principio no era lo planeado que teníamos que hacer, veníamos entrenando al mil y no estuvimos al 100% el primer tiempo, pero después la charla entre tiempo se acomodó bastante en el segundo tiempo. ¿Qué fue lo que charlaron, qué fue lo que trataron de acomodar? No, lo que acomodamos es que estábamos muy dormidos y teníamos que despertar al equipo y el que hacía el primer gol ganaba, porque estaba muy quedado el partido de las dos partes. Hubo muchas situaciones de gol en el primer tiempo y en el segundo, bueno, llegó Cañuelas, creo, claro, y pudo en pocos minutos ponerse 2-0. Sí, gracias a Dios, con los goles pudimos abrir el resultado y estoy... Nada, un poco nervioso igual, me ahogué en el segundo tiempo y nada, pudimos convertir y gracias a Dios acercándonos a las puntas. ¿Te esperabas esto? Debut del otro día y ahora segundo partido, ya el gol. No, la verdad que todo estoy sorprendido todavía, gracias a Dios se me está dando las cosas, igual a seguir entrenando al mil. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos.